cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. Mi nombre es Camila Canicova y represento al Departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a La Libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia. Mi nombre es Samantha Batallanos, represento a Lima. Y mis medidas son, una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual. Mi nombre es Juana Acevedo y mis medidas son, más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero. Mi nombre es Luciana Fernández y represento a la ciudad de Huánuco. Y mis medidas son, 13.000 niñas sufren de abuso sexual en nuestro país. Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez en el piso de Cuidando el Buen Vivir, aquí con las compañeras, con el compañero, acá en otra tarde maravillosa. Hoy sí. Maravillosa. Hoy sí, una tarde maravillosa. Hermoso el clima que se vive acá dentro del estudio. Emoción. Sí, que se quieren ir presentando, ¿viste? Porque vamos cambiando los roles acá. Buenas tardes. Bueno, Soli, que está en controles. Estoy media como loca, disculpen, no se escucha. Ella ¿no? dice que está media como loca. Yo traduzco por si no se escucha. Bueno, acá estamos muy bien arrancando este programa con algunos ruidos extraños. No sabemos si eso se está escuchando al aire o no, pero felices de estar acá. Somos optimistas, digamos. Bastante. Estamos Vero, Soli en los controles. Bueno. Laura desde su trabajo escuchándonos y Ru aquí. Así que felices de estar arrancando este 14avo programa. 14 programas ya del Cuidando el Buen Vivir, ¿eh? Muy bueno, muy lindo. Un montón. Hemos pasado por un montón de cosas, ¿no? Ha sido un año muy intenso, ha sido como un sub y baja, montaña rusa, no sé qué otro sinónimo se les ocurre, pero así, ¿no? Muy fuerte. Trampolín. Trampolín. De despegue hacia... El abismo. De todo. Para mí es muy loco que me acuerdo como si fuera ayer. No sé si este es un efecto de la edad, pero siento que era ayer que estábamos empezando el primer programa. Se ve que, no sé, algo pasó en medio. Algo sucedió en medio. Tal todavía cual. No lo sé. No entiendo qué Tal es. Tal cual. Si vos tenés problemas con la edad, yo no quisiera decir nada en este programa. Nos llamamos al silencio. Después de lo que mucha gente se llamó cuando escucharon el discurso de las diversas Miss Perú, ¿no? Sí, fuerte. Este discurso fue en el 2017, es algo viejito, pero tan actual, ¿no? Pensamos que estaba bueno traerlo. Creo que fue en el marco de un desfile, una elección de Miss Belleza, no sé de qué. Pero las compas ahí fueron nombrando, en lugar de decir las medidas que son tan poco importantes, ¿no? Para nuestras vidas y para el mundo entero, empezaron a nombrar las situaciones de acoso, abuso, maltrato, sí, de muerte. Femicidios, ¿no? Yo digo, qué bueno que se pudo romper, porque ellas deciden romper con algo ahí, ¿no? Que siempre se espera, como que en esta, en las mismas universidades, siempre hay paz para el mundo, ¿viste? Como cosas tan superficiales que nos hemos burlado de eso mucho tiempo, por lo menos yo. Sí, nos hemos burlado y nos han dado muchas broncas también. Y bueno, ¿no? Esto esta que rompa. Esta cosificación tan extrema. Claro, me parece muy emocionante. Puedo responder, es como una. Nos dijeron, puedo responder a los estereotipos de belleza y tener conciencia social. Totalmente, totalmente. Que eso es muy importante. Bueno, ahí los oyentes están diciendo que se escucha de 10. Así menos que relajemos. Respiremos hondo, relajemos. Estamos en la 104.9. Este programa sale los lunes y por FM Sierras, querida amiga de la radio, sale los martes a las 12 del mediodía. Así que abrazamos a toda la comunidad de San Pedro y todo el valle, porque FM Sierras se escucha en todo el valle, en mucha extensión de este valle. Por suerte tienen la ventaja de estar en el bajo y proyectar hacia las sierras. Así que, bueno, abrazamos. También se escucha por FM El Grito en Nono. Qué lejos, chicas, cómo nos expandemos. Por todo el valle detrás de la sierra. Hermoso. Un lujo. Saludito a las catas también, sí, a la comunidad, a las compañeras, a los compañeros, a la gente del pueblo que se suma a veces con sus opiniones o con algún detalle, nada, que necesitamos sumar al programa. Soli este año se mandó unas notas. Tremendas. Tremendas, tremendas. Así que bueno, ahí todo, digamos, es un programa hecho con muchas voces, que eso es lo gracias que está a la muy comunidad bueno de Luyaba que respondió a los móviles. Claro, las respuestas del pueblo, hermoso, hermoso, hermoso. Y también familiares que nos aguantan, que nos escuchan, que encima después de escucharlo nos mandan qué bueno que estuvo y nos reconforta, nos hace muy bien. No sé si es porque nos quieren mucho o porque realmente les resulta interesante, pero nos hace bien que estén ¿y ahí. ¿Y a dónde nos pueden escribir si quieren hacernos algún comentario, aporte, etcétera? ¿Veró? Tenemos el número de la radio, es 2664-379667. Tenemos un Insta también, ¿no? El Instagram de las... Ay, te estoy lotico. Radio Las Chacras. Si no lo sabe Soli, que es la que lo arma, estamos al horno. Las Chacras 104. Bien. Las Chacras 104 es nuestro Instagram. Y le agradezco a Laura, de nuestra compañera, Laura Castillo, que estuvo hasta hace un rato ordenando todo en el programa para que los audios, la música, lo que produjimos para el programa de hoy, salga al aire. Así que estás acá con nosotras, Lau. Bien, les contamos que por este año va a ser el último programa en vivo, que seguramente les vamos a agotar todo el verano retransmitiendo nuestros programas. Nos gustó mucho el año pasado escucharnos en el verano, tomando un mate al lado de la pile, en el Rarroyo. En ay, no, acostando con la familia. Escuchá, mamá, soy yo. Mami, soy yo, escúchame. Bueno, va a volver a suceder, así que disfruten. Nosotras estamos muy contentas de haber hecho este ciclo. Tan hermoso, ¿no? Sí, aparte lo que se comparte también en el piso, es como que hay mucha amorosidad. Más de un programa hemos llorado, más de un programa hemos terminado todas muy abrazados. Eso, lo que se siente y lo que se vive acá en el piso. Y los vínculos que fuimos armando, ¿no? Y estudiamos un montón. También. ¿Verdad? Que profundizamos, también leímos libros. Hubo temas que había que, había temas que había que investigarlos. Calculo que hay gente que lo hace mucho mejor que nosotras. Pero bueno, lo hicimos de la mejor manera que nos salía y hemos abordado temas muy duros, ¿no? Sí. Muy difíciles. Me acuerdo cuando abordamos Palestina. Cuando abordamos la desaparición de Delia. Bueno, lo de las Delia. Las violencias, el triple femicidio. Bueno, son cuestiones que no podemos hacernos la que nos pasa, las que no pasa nada, sino como es necesario que hablemos y... Por supuesto, más en una radio comunitaria que tiene esa tarea. Muy necesario, muy importante que se difunda lo que está sucediendo en nuestra sociedad, que lo conozcamos por más duro que sea, que lo compartamos y que la tengamos presente también, ¿no? A todas estas cuestiones. Pero decidimos distender hoy, ¿no? Un poquito, aflojar. Vamos, chicas, que podemos, sí, podemos, sí, reírnos, podemos distender. Así que quédense ahí. Les vamos a poner un tema musical. Así y es. Les prometemos que vamos a estar más divertidas que todo el año. Escuchamos Bife tanteando los muros. Tienen comienzo, terminan al despertar. Me pusieron un par de etiquetas provisorias para andar. Yo con el tiempo me las saqué, me empezaban a molestar. ¡Y soy más libre! Pero al menos se está tanteando los muros de esta sucia no libertad. Pero al menos se está tanteando los por ahí se andan preguntando. Yo creo que no vine al mundo, no estaba en ningún otro lado. Mi pregunta es lo que soy, quien tiene la respuesta. Mira si cantando me da la respuesta. Soy más libre. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. Buenísimo. Acabamos de escuchar a Bife tanteando los muros. Me encantó. Una chacarera debe ser, o especie de chacarera. Buena, buenísima, me encantó. Empezar a mover el esqueleto. Total. Y como cortina, tenemos un tema palestino. Fue una decisión a partir de mitad de año por ahí. Dijimos, va a ser nuestra cortina. Estamos en resistencia, apoyando al pueblo palestino. Nos conmueve un montón lo que está sucediendo. Y bueno, es una manera de estar ahí con ellos. Así que... se llama Palestina Libre y la interpreta la Orquesta Popular Zambomba. Buenísima. Y les prometimos, estar divertidas. Ponele. Entonces, ¿con qué vamos a salir para eso? Bueno, yo diría que también casi es una decisión política, ¿no? Sí. En el medio de la brutalidad, de lo difícil... del horror, de la incertidumbre. Podemos enumerar muchas cosas más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy vamos a hablar de humor. Sí, decidimos tener un programa que sea todo atravesado por el humor. ¿Concurso de chistes? Concurso de chistes. Dale, lárgate uno. Lo habíamos pensado. No, sabes que yo soy cordobesa y los creo que quedan en desventaja todas, así que no, mejor no. Totalmente. Mejor no lo vamos a hacer. Tremendo. mejor no lo vamos a hacer porque sería muy triste para ustedes, pero bueno. Yo creo que... Nos pasarías el trapo. Por supuesto, por supuesto. No, está bueno. Y aparte empezamos a ver un poco qué pasa con el humor y las mujeres, ¿no? Hicimos ahí como una pequeña introducción donde, bueno, yo veía que por ahí en algunos lugares se ha hablado de que las mujeres no tenemos mucho sentido del humor. Y no sé, no me parece que sea así. Yo creo que nosotros sí tenemos mucho sentido del humor. Posiblemente tenemos un sentido del humor diferente al de los varones cis. Posiblemente nos reímos de otras cosas o ya no nos reímos de las cosas que nos reíamos antes, ¿no? Cuando nos bulinean, cuando nos tratan de objeto. Bueno, pero también yo pensaba, mientras hacíamos todo esto, que no lo hablamos en la producción, pero se me ocurrió pensarlo ahora, qué sé yo, me acuerdo de haberme reído con Olmedo. Sí, todos nos hemos reído con Olmedo. Ahora claro, no nos reiríamos. Claro, por eso te digo, el humor, sí tenemos humor, el humor fue cambiando. Ya no nos reímos de lo mismo, ya no somos cómplices de ese tipo de humor, ¿no? Sexista, donde el cuerpo de la mujer, bueno, esta cosa de que sea un objeto de risa o de burla. Entonces nosotras ya ese humor no lo queremos, es más, no lo entendemos ya. Es como que a mí me parece imposible haberme reído de algunas cosas que ahora me parecen terribles, ¿no? Y en tal caso, si contamos chistes que tiene que ver con nosotras, lo hacemos a nuestra manera. Creo que es de otra manera, ¿no? Porque a veces nos suceden cosas muy cotidianas que son tremendas, pero nos las contamos como chiste, que va a suceder a lo largo del programa, por ahí un montón de cosas de las que nos reímos. Y bueno, pero es elegido por nosotras, creo que hay una diferencia. Sí, igualmente, por supuesto que en nuestro pasado nos ha pasado de reírnos de cuestiones que hoy nos parecen violentas, pero lo asumimos y le puede pasar a cualquier persona y nunca es tarde para revisarlo y empezar a reírnos de lo que genuinamente nos da gracia y no de lo que se espera que nos riamos. Sí, sí. Yo pienso en esto, bueno, de no cancelar, digamos, todo el tiempo, pero esto de decir, bueno, si esto ya está dicho, esto no es humor, ¿no es cierto? No nos podemos reír ni hacer objeto a ningún cuerpo, ¿no es cierto? También ningún cuerpo varón. Porque también yo he visto en grupos de chicas que pasan fotos. Me acuerdo de la época de Luciano Castro. ¿Se acuerdan? Cuando se empezó a hablar. Bueno, y yo decía, es lo mismo, chicas. O sea, no vale reírse de eso. No está bueno tampoco. Pero bueno, en nuestro caso es como más fácil llegar a entendernos, más fácil poder decirnos entre nosotras sin que nos dé vergüenza, sin que nos moleste. En cambio, me parece que en los varones cis es mucho más complicado y tienen mucho miedo que los tilden de, mirá el puto, mirá. Entonces, se siguen riendo hasta obligadamente de lo mismo. Y no es verdad que no nos reímos, porque cuando nos juntamos, la pasamos bien. Nos brota la risa en cantidad de cuestiones que nos contamos y la pasamos muy bien y nos reímos un montón. Quizás no tenemos o no teníamos, creo que la cosa está cambiando un poco, tanto espacio, ¿no? Tanto tiempo, siempre con esto de las tareas de cuidado, de estar atajando un montón de cosas a la vez, que nada, que es la característica de las mujeres y nos contaron que eso estaba bueno, ¿no? Estar atajando 2000 cosas, mientras vemos que por ahí los espacios de esparcimiento, de ir al bar de la esquina, unos buenos ratos, y charlar con amigos, es más de los varones. Y bueno, ese espacio yo creo que está cambiando, no es fácil, las mujeres somos de agarrar un montón de tareas, pero sí, podemos revertirlo. Y ya que asumimos tareas porque se nos asignan y porque las asumimos también, poder corrernos de la romantización de esas tareas y reírnos de ellas. Por eso pensamos en compartir un pequeño sketch. Dale. ¿De quién es la protagonista, muchachas? Charo López. Charo López. Sí. Sé madre, pero no lo seas. Vamos a ver qué nos cuenta. A ver qué dice la Charito. De los creadores de Se puta pero santa, Adelgazá pero date todos los gustos, Menstrua Invisible llega, Sé madre pero no lo seas. Vi tu currículum, me encantó. Sos una mujer increíble con todas las letras. 32 años, todas las cosas que hiciste. Es espectacular. Muy, muy, muy, muy, muy impresionada estoy. Para bien. Bueno. Me gustaría saber cómo te ves de acá, cómo ves a Laura, en 5 años. ¿Dónde estás? Madre, madre, una buena mamá, vamos a pensar eso. ¿Cómo sería? Entrás en la empresa, ponele 32 tenés, no hay mucho que esperar porque ya se te está pasando ahí, estamos ahí del arroz, ¿no? Entonces tenemos uno, ponele que tengamos dos, tres bebés está bien, porque si no entre ellos, después les quedan solitos, se quedan solitos. Tengamos 3. 90 días por embarazo, más o menos tendríamos unos 270 días de baja más. Unas visitas al obstetra, un pediatra, una vacuna, qué sé yo. Te falta la nani 7 días al mínimo. En 5 años tendríamos unos 1200 días de baja, lo que no te dejaría mucho avanzar, digamos, lo que es tu carrera. No ascenderías mucho, pero siendo mujer tampoco. Vos viste, tenemos límites y está bien. Nos ordena también eso, ¿no? Te ordena. Un límite. ¿Te hace bien un límite? A mí me hace muy bien un límite. 1200 días yo... Mira, yo empezaría ahora embarazada. Te tomamos hoy. Ya te embarazás en estos días de acá, lunes. Y empalmás con vacaciones de invierno. ¿Cómo lo ves? Bárbaro, ¿no? Te tendríamos más o menos en mediados de noviembre. Abril. Presencial. Acá te tenemos en abril. Otra vez, flaca, divina. Pensando el próximo. ¿Cómo lo ves? Es un plan perfecto. Si me decís que sí, puedes pasar. Javi de Contaduría te puede embarazar. Y ya arrancamos con esto. Bienvenida. Bienvenida a la familia. Porque esto no es una empresa, es una familia. Nos contamos todo. Todo, todito, todo. Todo, ¿eh? Nos contamos todo. Y festejamos los cumpleañitos. Nos mandamos unas tarjetas antes. Se junta una plata. Ponen todos lo que pueden. Y se compra algo. Fabián, Fabián fabuloso. ¿Qué esto? ¿Qué esto? Buenísimo, nos despertó la risa acá en el estudio. Me encantó, menstrua invisible. Eso es re fuerte. Así nos quieren, volvés y ya está flaquita. Tres ahí, bebés. No sé, en 3 meses, no sé cuánto, y bueno, ya está. Y así nos quieren en el mundo laboral y bueno, familiar. Programar los niños de acuerdo a la empresa, el dueño de la empresa. Y ese estereotipo de vida, ¿no? Nos reímos de eso, de que se apuesta todo el tiempo a ser prolijas con eso, con el deber ser. 3 bebés para que no queden solitos. O sea, nunca pensar en si podés, de qué manera, lo que significa tener un bebé y lo de las licencias. Bueno, muy divertida la Charo. Interesante que era una mujer quien le hacía la entrevista, sí. Y le daba todas esas sugerencias. Sí, sí, sí, sí. A mí se me vino la obstetra que asistió el parto de mi hijo con ese tipo de comentarios. Se te pasó el arroz. Ay, no, los tiempos. No. Porque tenés, o sea, se tiempo te pasó ya. Un cuarto de hora, algo así. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Ese dicho. Todavía no tuviste ni. ¿Y pero qué? ¿Tuviste uno solo? ¿Iba a quedar solito? ¿Y el hermanito? El próximo audio lo unimos con este. No sé si es tan gracioso, pero tiene que ver algo que dijo Narda Lépez con respecto a las licencias. Hablando de este tema de las licencias laborales y todo este tema. Es una realidad que nos despierta un poco de risa, pero es una realidad. Es un balde de agua fría. Sí. Lo escuchamos. Lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones. Le pedí a mi contador, dije, ¿me puedes analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso. El 70% de las licencias que di fueron a hombres. De enfermedad, esas cosas. De licencia de trabajo. Fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol. El 35%, porque es casi 70%, pero el 35% de las de mujeres, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no? Bueno, wow. Ahí va, ahí tenés a los que te dicen no porque se embarazan, no porque no sé qué, ¿no? ¿Cuánto es tipo? El problema es, tipo, lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones. Así que... Qué espectacular que hayas pedido esos números, por Dios. Espectacular. Has pedido esos números, por Dios. Espectacular. Bueno, hay un resumen de esta, lo que le pasa a la Narda, chef, pobre. Pero eso, sí, con el tema de las licencias, ¿no? Imagínate si los varones sí menstruaran, o sea, no solo con las licencias de fútbol, digamos, sino bueno. Te contamos quién es Charo López, es actriz, cantante, comediante argentina, trabajó en Cualca junto a Malena Pichot. Ahora hace Qué Olor junto a Noé Custodio en Gelatina en streaming y se considera feminista y ha apoyado diversas causas de derechos de la mujer. Son humoristas elegidas por nosotras. Sí. Bueno, nada. Claro, ella tiene ese perfil. Claro. Hay otros audios, otros sketch, otras actrices que por ahí elegimos o papeles que no son la tradicional feminista o transfeminista, sino que viene a reírse de los mandatos sociales que tenemos muchas veces las mujeres y que no queremos salirnos del molde patriarcal, porque es incómodo también, ¿no? Correrse de ahí. Hay que crear ese nuevo molde o ese nuevo espacio que habitamos. Totalmente. Sos más señalada también, ¿no? Cuando sos tan feminista, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Con lo bien que estábamos. ¿Para qué tanto? A veces te suena que tu hermana te puede decir eso, ¿no? No es mi caso, pero... No, el mío tampoco, pero puede pasar. ¿Alguna vez sí? ¿Para qué tanto? Siempre metiendo el dedo en el... ¿No? A mí me dio ganas de buscar, de recordar algunas mujeres argentinas que hicieron humor, que fueron como las primeras, ¿no? Estoy hablando no de un humor gráfico, que eso ya también lo vamos a tocar, porque en realidad creo que el comienzo fue el humor gráfico, que fueron las que tuvieron que ahí que estar haciéndose un espacio en un mundo muy machista, ¿no? Pero bueno, más adelante. En la tele, en la radio, yo creo. Bueno, Nini Marshall. Hermosa. Divina. Catita. ¿No? Con su Catita. Que, por ejemplo, Catita fue censurada por su lenguaje soez. Porque era como ordinario, bruto. La picardía en la mujer no daba. No. Era muy graciosa, era muy divertida. Y la verdad que la super valoramos. Y yo también pensaba, unía un poco esto a la risa, ¿no? Viste que hay varios chistes así como... ¿cómo nos tenemos que reír las mujeres? Hasta eso está estipificado, digamos, cómo nos tenemos que reír. Claro. O sea, no puede ser una carcajada fuerte, ruidosa, tiene que ser una risa chiquita y no posible taparte la boca. Y Catita era lo contrario a eso, ¿no? Claro. Catita era desfachatada, estaba vestida ridículamente, era grosera, era intrépida, así como su forma de moverse. Te hacía brotar la risa que una mujer se muestre de esa manera, era muy insólito para la época. Después, Sor Juana Inés de la Cruz, que estuvimos en el programa anterior hablando. Sabes, tú de fan, ya sabemos. Sí, ya sabemos. Yo, la peor del mundo, la remera, ya le dijimos, vamos a hacerla. Claro, Sor Juana también manejaba una ironía y un humor que era totalmente, era rarísimo en esa época. Pero ella, toda la mayoría de las cosas que tiene, sus poesías, sus obras, todo lo que tiene escrito, sus obras de teatro, tienen que ver con la ironía. Bueno, ella ya ahí se me fui muy para atrás, pero también me acordaba de Cecilia Roseto, que esto, bueno, acá las chicas... No la conozco. No, por eso. Acá los chicos y las chicas nos miran con cara como que no saben quién, pero vos y yo sí sabemos quiénes son. Cecilia Roseto, Cristina Huargo... Gabriela Acher fueron como las primeras mujeres, pero esas mujeres y escritora Gabriela Acher, ¿no? Porque sí. Hacía un espectáculo, pero además escribía humor. Bueno, la Wargon escribía para la revista Humor y tuvo varios libros, Hoy Mujeres, El Grito Sagrado, por ejemplo, y fueron mujeres que era diferente a ser la segunda del capo cómico. Estas mujeres que hacían su stand-up, que en ese momento se llamaba monólogo, pero que no eran las segundas de un capo cómico, ¿no? No, creaban. Gabriela Acher creaba un montón. Y nos enseñaba un montón, porque vos leías un libro de Gabriela Acher y te enseñaba sobre sexualidad, sobre lo cotidiano que le pasa a las mujeres con la sexualidad. Y lo decía de una manera tan desfachatada. Y era como una especie no sé, de manual de educación sexual, de alguna manera, ¿no? Mira. Su forma de decir y su y la gracia que tenía para contar cosas que las mujeres por ahí no hablaban. Yo voy a seguir nombrando gente que estas chicas no tienen ni idea, este chico no tiene idea tampoco. Nelly Lainez, a ver, Ru. Ah, sí. No. ¿Vieron? No, tiene razón. No. También su personaje era bastante grotesco, burdo, era gordota y hablaba todo así. Sí, muy desenfrenada. Muy divertida, sí. Pero bueno, estas mujeres a mí me gustó nombrarlas. Porque había como, tenías que ocupar los dos roles. Bueno, en estas mujeres que hacían humor, uh-huh, sin hacer uso de su cuerpo, ¿no es cierto? Porque después estuvieron, sí, las que segundeaban a un capo cómico. Muy bellas. Que también, muy hermosas, que hacían un humor, pero sí, ahí ya era un humor diferente. Diferente totalmente. Sí, sí, era una mezcla de humor y de venderse eróticamente. De ser objeto de objeto. Risa, ¿no? Claro. Nelly Lainez, creo que su última época estuvo con Gasalla. Bueno, y también el personaje era Gasalla, era un pedacito en el Lainez, ¿no? Pero Gasalla también. Bueno, pero por ejemplo, con Gasalla me hiciste acordar de la Norma Pons. Sí. Que la Norma Pons, si bien fue una mujer que empieza siendo una vedette, pero termina siendo una muy buena actriz y de la mano de Gasalla también, ¿no? Sí. Cómo cambia ahí el rol también de la mujer que hace reír. La mujer cómica cambia absolutamente ahí el rol con Gasalla. A mí se me viene más para acá de cuando yo era chica, Juana y sus hermanas. Sí. Juana Molina. Sí. Me hacía muy divertida. Mucho con mi hermana, casualmente. Sí. A Juana Molina. Sandra. Decía. No, la esteticista. Sí. La esteticista. Y no era segunda de nadie, era su programa. Totalmente. Sí, creo que fue una de las primeras que tuvo un programa de humor propio. ¿Podemos seguir avanzando? ¿Tenemos más mujeres ahí o podemos avanzar con otro? Volvemos más al presente en el tiempo y vamos a escuchar un fragmento de una serie de Netflix de Envidiosa. Ay, vamos. A ver justo, qué nos dice la Envidiosa. Te hago un resumen porque tal vez tu memoria con mis cosas no. Digo, seguro la paciente anterior que la saludas con un beso y un abrazo, que a mí jamás. Pero bueno, está bien. Ok. ¿Viste Dani, mi novio de 10 años? Yo acá como una forra sigo sin casarme. ¿Cuál es el problema? En un momento friqué y lo dejé porque pensé que mi vida iba a ser tan insípida como las camisas que se ponen para ir a tribunales. Yo recuerdo que él conoció a una brasileña que se llamaba Bruna, se casó muy rápido y eso te generó una crisis monumental. Mirá cómo te acordás nombres, nacionalidades. Fueron muchas consultas con el mismo tema. Sí, puede ser que me haya repetido un poco. Pero crisis no tuve, me la rebanqué. Me apoyé en mis amigas, que son de oro. Qué amigas que tengo, cómo las quiero, guachas. ¡Felicitaciones! Es espectacular que te cases. ¿Con quién te casás? Que te cases con David. Ajá. Tus amigas, Melina, ¿no? Que en su propio casamiento le dijiste que su marido estaba en una app de citas. Sí, le comenté eso, sí. O Debbie. Te tenés que casar, te lo pido por favor. Que insististe en que se case aún en contra de su voluntad para presumir a Nicolás delante de Daniel. Mirá cómo trajiste a Nicolás. Qué increíble, como desde un principio yo dije, este pibe me huele mal, me huele raro. Ah, me hace daño. Ni yo lo puedo creer que esté con uno tan potro. Aunque Caro, mi hermana, me insistía, que me decía, dale, anda por ahí. Sin embargo, recuerdo que era al revés, que era Caro la que te decía que no convenía esa relación con Nicolás. Sí, no sé. Sí, por eso me mezcló. Continúa. Ok, me reencuentro con mi papá. Descubro que tiene otra familia, que tiene una hija. O sea, tengo una hermana, Laura, veterinaria, muy divina ella. Mi papá se muere. En el momento que se muere mi papá, yo lo único que quiero es ver a Matías. Lo único que pensaba era en ver a Matías. Y vos me dirás, Matías no es un hombre para vos, Matías medio zaparrastroso, un pibe medio así como, no sé, con ese pelo, con ese trabajo, con ese, como un poquito más inestable, me vas a decir. Pero, bueno, yo tenía ganas de ver a Matías. Es así, la vida te sorprende. Como le pasó a Lupe de Monte, ya le pasó a aquel marido. Fue en cana por estafador. O sea, estafó un montón de gente, inclusive a ella. Yo se lo dije toda la vida, la cara de garca que tiene tu marido. En un momento me quiero ir a encontrar con Matías, estoy yendo, llego, está viniendo Matías, aparece Dani. Dani se arrodilla, con anillo, con todo, me propone casamiento, la foto que quise toda mi vida, y me veo la disyuntiva de tener que elegir entre Matías, el chico del restaurante chino, que me gusta y que me hace reír todo el día, y mi novio de toda la vida, que es abogado y que me propuso casamiento. Vamos hasta acá. Iba a arrancar ahora justo con la parte del presente. Sí, pero hoy dejamos acá. ¿Cómo me ves? ¿Vos me estás viendo ya como para dentro de poquito darme el alta? Pues yo me siento bastante regia. Vamos a agregar una sesión más. Vas a venir 2 veces por semana. Sí, lo que digas. Te acompaño. ¿Entraste en un crédito o algo? ¿Te quieres hacer la pileta? Te acompaño. No, seguro. Vamos. Bien, buenísimo, Envidiosa. La verdad que muy buena serie. Muy bien actuada por Griselda Siciliani. Y charlábamos acá en el piso que por ahí no representa una mujer feminista, pero sí representa una típica mujer con todas sus dudas y sus incertidumbres, ¿no? Que la psicóloga me está diciendo cualquier cosa, que no es por ahí, o las cosas que le pasa con su novio, el no poder llegar al casamiento, no sé, Sí, la guionista, el guionista, no sé, es feminista. Claro, totalmente. Totalmente. Deja traslucir lo que nos pasa y está. Lo que no nos tiene que pasar más, ¿no? Esta historia de la competencia entre mujeres, la envidia, es con lo que tenemos que justamente romper, ¿no? No esto, reconocer, echarle la culpa a la psicóloga. Es como, esto entre las mujeres que siempre fue como la historia del roce, quién gana, porque ella quiere ganar todo el tiempo, quiere ser mejor que... Y bueno, yo creo que el feminismo trata de romper con todo eso, que no nos pase más eso. Eso se tiene que terminar y sí, me encanta el vínculo con la terapeuta, o sea, es fantástico. Es los que hemos hecho terapia, es perfecto, o sea, yo creo que yo ya estoy, bueno, no, te recomiendo que vengas 2 veces por semana. No, o sea, yo quiero decir que a mí me costó mucho cuando he ido a terapia aceptar que las reglas las ponía la otra persona, claro, totalmente. Sí, es difícil esa instancia también. Sí, bueno, pero de eso se trata, no tenés vos ahí el control de, y es muy de bueno, la situa. Claro. Y es muy bueno el vínculo que tiene con sus amigas también, ¿no? Lo va sanando a medida que va pasando el... Llega gente al baile, va cayendo, eso iba a decir. Se llenó el estudio. Agradecemos muchísimo la participación en este programa de Nicole. ¡Bravo! Hola, compañeras, qué lindo estar acá con ustedes. Bueno, qué alegría que estés acá. Sabemos que tu voz y tu pensamiento nos enamora, nos encanta. Así que gracias por venir. Queríamos tener una Cata entre nosotras, una más. Gracias. Y muy, muy bienvenida. Así que te invitamos a meterte, a opinar, a pensar. A mí me dijeron que nos íbamos a reír hoy, ¿no? Sí, estamos en eso. En eso estamos. Chan. Si no se rompe nada, no pasa nada. Ya estoy rompiendo el micrófono. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Nicole Martín, la compañera de las Catas, también compañera de la radio. Hace una columna acá hermosísima, así que... Gracias a ustedes por todo el laburo, este es el último programa, según me contaron, y el laburo que ustedes han hecho en este programa, pensando de producción, de venir acá... cada lunes que graban y todo, es un laburo enorme, así que mi agradecimiento es para ustedes de poner el cuerpo acá, la alegría, el pensamiento crítico para nuestro programa de Cuidando el Buen Vivir. Gracias. Ay, bueno, gracias, te invitamos a escuchar 2 audios, vamos a pegar 2 audios porque el tiempo se nos está yendo a mil. El primero es de chicas humoristas de acá del Valle, la Fuji y la Mariana Cabrol. ¿Cómo estás, Mari? Bien. Qué bueno. ¿Sabés que quería preguntar algo? Sí. ¿Vos estás en una? Sí. Ya sé que sabés, pero bueno, no se hablan de estos temas, son tabú. Sí, ya sé, sabés. Yo te vengo viendo, sí. Sí, tengo cáncer de mama. Ay, Mariana, no, boludo, ¿sabes lo que pensé? No, digo, sí, sobre Krishna. ¡No! ¡Estás loca! Se volvió natural este mambo. No, no sé natural como este papá. No, pero si quieres, tengo el favor. No, está loca, no. Es cuánto. Porque aparte hay unos mambos con las que se usan mucho el mambo. No, cáncer de mama, nada más. Qué bueno. Estoy bien, no estoy por colapsar, estoy en el eje, no me afecta la crisis, no lloro en el chino, no me jode que el dentista me cobre en dólares, no colapso al ver el home banking, no tengo miedo a las estafas virtuales. Tírame un clon a cada tanto, te quiero, te amo, te perdono, qué linda estoy, no estoy disociada, no finjo demencia, estoy aquí y ahora existo, qué lío todo, la madre que lo cojo, ahí vuelvo al eje, no derrapo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, nos acabamos de reír muchísimo, increíble el humor que hacen estas chicas. Reírse del cáncer de mamas, ¿no? Como fuerte, pero no podés dejar de reírte. Invitamos cuando esté por el Valle nuevamente a ver el espectáculo de Mariana, que es excelente. Mamma mía. Mamma mía. Bien, ¿vamos a un tema? A una le parece imposible reírse del pero ella lo logra. Uh-huh. Ella lo logra y nada, yo siempre cuento que personalmente yo estaba atravesando una situación muy particular con el cáncer. Graciela me invitó a ir a ver la obra y yo le dije, ni loca, o sea, me parece horrible, un golpe bajo, discusión con Graciela. Y qué raro, nosotras dos discutiendo. ¿Cómo deben ser esas charlas, Ustedes dos, mano a mano, áspera. No me digas nada. Es muy diferente a lo que escuchan al aire a veces. Fingimos esto. Bueno, finalmente fui a ver la obra y es maravillosa y me pude reír y me ayudó y se renueva el alma, es fantástica la obra y esto que hacen ellas este comienzo, este pequeño sketch es un poco lo de la obra, ¿no? Esto de reírse, que no tiene el pelo, pensé que era Eric Chris, bueno, nada. Súper recomendada, son además, genial. A muchos nos pasó porque nos encontramos con Mariana y uno, ¿viste? Hay de todo tipo de... No, voy a intentar no ser violento. Hay como nuevas creencias que se van desarrollando en este valle que pasa de todo. Entonces, cuando Mariana empezó a perder el pelo, muchos pensamos, bueno, Mariana habrá flashado Hare Krishna, mayas, pero no, era cáncer. Y fue algo también que comunitariamente acompañamos. Un montón. Sin duda, desde esa potencia que ella tiene de haber decidido abordarlo con humor. Uh-huh. Eso. Y todo lo demás, lo que vino después de estas otras situaciones, son muy de acá. Es muy, sí, muy de lo que nos pasa acá. ¿Viste? O sea, no quiero derrapar, no, pero quiero esto. Es bien territorial, digamos, sí, los chistes, sí, el humor, sí, eso sí. Está bueno. Sí, sí, no me siento bien. Te hiciste los registros, tomaste las gotas de cannabis, tomaste hongos, porque yo te puedo hacer una lista. ¿Barba de piedra? Claro, claro, hiciste los, ¿cómo se llama esto? Familiares. Y bueno, constelaciones. Constelaciones familiares. Hay que reírse. Los registros acáshicos. Claro, lo que pasa es que estamos en Mercurio retrógrado. Ese es. Nos tenemos que reír de nosotros mismos. ¿A quién le importa? Dice Pequeño Bambi. ¡Ay, me encantó! La gente me señala y apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Yo soy critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decida, el que yo elijo para mí. Mi destino es el que yo decida, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. La nena, Susana. Desde el primer día en que te vi, Elvira, cuando Jorge me trajo a comer esta casa, me dije... ¡Basta, carajo! ¡Yo no empecé! ¡Déjala que termine! ¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa? ¿De veras no querés oír? ¡Pero la ve que me estoy muriendo de curiosidad! ¡Muy bien! Pensé, ¡esta es la mujer más falluta del mundo! ¡Falluta, yo! ¡Ja! ¿Por qué dejaste la nena, Susana? Mira, si yo soy falluta, yo vos sos... No sé ni cómo que te lo arte, mirá. Falluta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira, esto te mete los cuernos al mes de casados. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Matildita! Traeme vasitas, queridas, para combinar. ¡Tía! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Dame la alfombra ahora! ¿Por qué le dijiste a este que le iba a meter los cuernos en el primer mes de casados? Pero Susana, eso pasó hace 4 años. ¿Quién se acuerda de eso ahora? ¡Ella se acuerda! Y creo que tengo el derecho de saber por qué se lo dijo. Sí, tenés derecho. Y no tengo ningún inconveniente en decírtelo. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura. Y tercero, porque se me antojó. Si yo me aprovechara de las 3 estupideces que nombraste y dijera una sola cosita que yo me sé, perdería las ganas de hablar gratuitamente de la gente, querida. ¿Qué sabes de mí? ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con lavandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Pero qué te crees? ¿Qué vas a manchar mi reputación ahora como me moriste de alfombra recién? ¿Y no te quedes ahí como una momia griega sembrando la duda con Nora y Matilde? ¿Qué tenés que decir? Nada. Ah, no, no me sacas ahora con nada. Como si escondieras un secreto horrible. Si sabes algo, ¡escupilo! Esperando la carroza. ¿La vieron? Yo hago ravioles, sí. Puedo hacer como esa anécdota de que hacen los comentarios que se copian entre las cuñadas. Muy ahí. Tremendo, un humor hermoso. Espectacular, la China Zorrilla. Y en la voz, ¿no? Parece como si cada cosa que dice lo gesticulara, como le que da... la ves moviendo las manos ahí. Tal cual, le ponen una impronta ahí tremenda. Muy buena actriz, hermosa, muy buena película, Esperando la carroza. Le invitamos a que la busquen, es algo viejo, pero que es muy buena. Y nada, nos hizo reír en su momento. Este diálogo entre dos mujeres peleándose es muy divertido. Y vamos a seguir escuchando otras mujeres que nos hacen reír mucho. Una de ellas es Vero Ginás. Sí, sí. Así es. Anoten. Y a ver qué nos dice. Tengo los huevos por el suelo y quiero denunciar una tremenda mentira. Hace 2 meses por lo menos que yo estoy queriendo hacer un pan de harina de almendras, ¿entendés? Para poder finalmente bajar esta zapán. Y resulta que nada funciona, nada, nada le va, nada le va, nada. Me vi 350.000 recetas en YouTube y nada le va. Probé con levadura en pan, con levadura en polvo, con levadura de masa madre que te parió. Todo probé, nada le va. Con huevo, sin huevo, con leche, con semillita de chía toda remojada que te hace una gelatina y tampoco le va la gelatina. Entonces te gastas una millonada en harina de almendra que es carísima y te terminás comiendo los bodoques porque te salieron carísimos y después cagás unos sorullos así que parecen zeppelis de plomo. Toma, te lo dejo. Tiene 42 de fiebre. ¿Pero qué le pasa al nene? ¿Por qué tiene fiebre? No sé, ni idea. Lo cuidó mi viejo todo el fin de... Ni idea. Escuchame, arrancaron las clases y necesita una mochila nueva al nene. Pero ya te pasé la cuota, sacalo de ahí. No te voy a pasar plata para que la gastes yendo a bailar. Ya te vi en tus stories ahí con tus amigos. Todos iguales tus amigos. Aparte vos te quisiste separar, bancátela. Ahora estoy libre, libre. Aparte, ¿ahora no estás en pareja? ¿Qué aporte tu nueva mujer? La macha esa que tenés ahí en tu casa. ¿No te atiende tu nueva mujer como te atendía yo? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mirá la que te tiré. Pero vos sos la mamá, Cecilia. No tengo un mango. No tengo un mango. Un mango, no tengo. No tengo un mango. Escúchame, ¿el jueves podés pasarlo a buscar por el colegio? Imposible. El acuerdo es sábado y domingo. Pero tengo que ir al médico que me estoy haciendo un chequeo y me encontró un bulto, ¿no podés ir vos? Imposible, no puedo. Chequeate sábado o domingo, ahí te lo cuida mi papá, cualquier cosa. Bueno, nos vemos el sábado. Ah, el domingo, el sábado no puedo. ¿Cómo el sábado? El sábado no puedo, nos vemos, corazón. ¿Y el auto ese? ¿Qué auto? ¿Desde cuándo tenés un auto? Es 0 kilómetro este. No. ¿Desde cuándo tenés un 0 kilómetro? No. Es prestado. ¿Prestado de quién? Chao. Bueno, nos reímos de cosas que nos duelen, ¿no? Qué bárbara que es. ¿Cómo te hace reír? ¿Cómo la situación te la da vuelta la checha? Perfecta. Impossible. Sí. No, lo he prestado el auto. No tengo ningún 0 kilómetro. Chequeate el sábado, domingo, fíjate. Ah, no. Sábado, domingo no. No, es bárbara. Sí, aparte la ironía cuando se escucha al revés la historia, ¿no? Es como que, bueno, en este caso de hacer un chabón y qué sé yo, pero cuando la escuchás al revés, a veces parece que estuviera justificada, ¿no? Estás en pareja, pedirle la cuota a la macha que tenés. Sí. No, y después también tiene... Son palabras tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal está cual. Muy bien, está muy bien. Tiene unas de acoso callejero también que pasa con el auto que te da desagrado, pero a la vez te hace pensar este mundo del revés y decís, loco, qué mierda lo que nos fumamos toda la vida y nos seguimos fumando. Tal cual. Y después, bueno, lo de la harina de almendras, muy típico. No le va. ¿Qué querés hacer con una harina nueva que te la recomendaron como genial y no te sale? Eso es muy nuestro. La masa madre. Eso es muy nuestro. No, y acá detrás la sierra, toda la historia de la masa madre. Mateo, en mi casa vi un montón de frasquitos, todas las masa madre muertas. Ay, no, terrible. Qué impresión lo que acabas de decir. ¿Qué te imaginas? Todas las masas madres muertas. Sí. Hay como unos rincones de frascos con... Pero bueno, se intenta, pero no le va. Y además acá hay como requerimientos y obligaciones, ¿no? Como si es pan, tiene que ser de masa madre. Claro. Si es hijo, hay que... crianza libre. Si es pintura, tiene que ser natural. Si es medicina, tienen que ser hongos. Y así como de repente hay un catálogo de obligaciones, cuando se suponía que nos vinimos la a libertad. Vivir acá para tener una vida un poquito más de... Sí, no podés. Acá pero decís no. clonazepam y te crucifican, ¿no? Claro. Imagínate. ¿Qué? ¿Drogadicto? ¿Cómo eso? Todo lo que ustedes quieran, pero las panaderías son los negocios que mejor funcionan en el Valle. ¿Eh? Es cierto, sí. Son paraísos. Hay que tal decirlo. Cual. A la factura no se resiste nadie. No. Por suerte. No, después pero... que fracasan con la masa madre. Entonces ahí va la panadería. Por fracaso. Gracias al fracaso de las masas pero madre. Pero hay un montón de estereotipos también en todo eso, ¿no? Sí. El deber ser, ¿cómo tenés que ser la hippie con este? El deber ser acá es naturalista. Hecho y derecho. Claro. Hay como una dirección técnica. A ver cómo sigue esto. ¡Pásasela! ¡Che, sean buenos compañeros! No, así no, todos tienen que jugar, ¿eh? Todos. ¡Nos vamos a ir a casa! ¡La próxima, nos vamos a casa, eh! ¡No venimos más! Están jugando, no se peguen. No se peguen, ahí va. ¡Te vi! ¡Despacito que te vas a lastimar! ¡Ay, se lastimó! ¡Nos vamos a casa! ¡Ya está, paren todos! Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Me llamo Tatiana. Y voy a leer una poesía que escribí en una noche súper divertida de la vida. La poesía, el poema se llama Estación Medalla Milagrosa, de la línea E. Estoy en la estación Medalla Milagrosa de la línea E. Soy espuma. Garay en Disney no se divierte. Jules, sí. Estoy en la estación Medalla Milagrosa de la línea E. Era feliz hasta que vino Pardini. Y me toquini, la vagini. Gracias. Bueno, nos reímos, chicas, nos reímos un montón escuchando nuestro programa. Está muy bueno. Es el objetivo, distendernos, reírnos. Me toquini, bueno. La vagini. Muy bueno, muy, muy bueno. ¿Podemos nombrar a quienes escuchábamos? A la Vero Linás, es la del pan de almendras. ¿Quién más escuchamos recién? Había una discusión acá, si era una o era la otra. La Checha es la de... Marina Pichot. Charo López de nuevo. Bueno, nada, hay mucho humor, ¿no? Hay mucho humor hecho por mujeres que está... Está buenísimo. ¿No? Saben que hay algo muy patriarcal en el humor, que es que antes se pensaba, bueno, de hecho, en general las voces de hombres dan más risa que las voces de mujeres para hacer humor. Y por eso las mujeres han sido bastante separadas al hacer humor. Bueno, toda la cuestión de la misoginia también, de que de repente... Él hace un chiste y todos se ríen porque qué gracioso que es. Y ella hace un chiste y bueno, no es tan gracioso. Bueno, ahí también vemos el patriarcado. Y desde hace un tiempo, bueno, para mí, Marina Pichot, Cualca, Charo López, ellas rompieron de una patada ese techo de cristal con las mujeres y el humor. Y hoy por hoy hasta nos parece como tonto decir esto, escuchando a estas mujeres, de lo que nos hacen reír, la creatividad que tienen en las series, en el cine, en sus shows, en el teatro. Pero también hay que recordar que llegaron ahí con remando. Muchísimo esfuerzo y remando. Sí, sí, sí. Sí, me quedé pensando en esto que decía, no es que causa más gracia la voz de un varón, es claro. Que le damos autoridad, poder, hasta nos reímos, porque es como es palabra autorizada. Era más cómica que Sandrini. Sandrini, sí. Re aburrido. Sí, sí, bastante. No sé, si hablamos de aquella época. Totalmente. Pasa que había que animarse a decirlo, y lo dijo. Y también la que se animó a decirlo, lo cantó en la cara de todos, es Liliana Felipe, esta cordobesa, cantante, hermosa, radicada en México, que dijo, las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Al Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Buenas tardes, es tan placentero estar acá, estuve esperando este momento con cierta nostalgia de que sea el último, pero fue un último tan lindo, tan divertido, logramos que este humor y estas risas nos envuelvan y poder reírnos de nuestras miserias, de las miserias del mundo, de las ajenas y las propias. Creo que el humor tiene esa maravilla. Que nos hace poder conectarnos con esta posibilidad de mirarnos y reírnos. Bueno, en este Vengo a Incomodar voy a hacer una charla fantástica con mis compañeros con los que estamos organizando la tercera marcha del orgullo en Tras las Sierras. ¿Sabían ustedes que es la tercera? No. Yo pensaba que era la primera. No, por eso, es muy interesante lo que vamos a contar. Entonces iba a hablar con Duende Pop, que es mi nueva amistad que me agencié. A mí me encanta, como sabrán, gestionarme nuevas amistades. Renovarse es vivir. Exacto. Duende Pop es botánico, DJ, rioplatense en el valle detrás la sierra, chiques. Epa. Nadie más y nadie menos. Epa. Y está con Mark y Daro. Adivinen qué están haciendo estas personas, la bandera para la marcha, así que les encontramos en un momento muy preciso y ahora les vamos a escuchar. Hola, hola. Ahí volvemos a llamar. Un momento íntimo y político, ¿no? El de hacer una bandera juntes. Tal cual, plena tarea. Ahí te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo viene esa Hola. Manufactura banderil? ¡Holi! ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Acá estamos haciendo una bandera. ¡Qué cosa graciosa, ¿no? Haciendo una bandera. Bien, chiquis, qué alegría escucharles. Esto habla de nuestra gestión de lo colectivo, acá conectándonos a través del aire, nuestras voces, les descubro haciendo una bandera. Cuéntenme cómo están, cómo viene eso, cómo vienen siendo la organización de esta marcha que nos tiene tan comprometidas a tantes y con tantas ganas de que haya brillos, recuerdos y memoria en esta tercera marcha del orgullo tras la sierra. Bueno, un poco, en eso estamos como plasmando todo eso que se está gestando un poco en una bandera. Estamos armando una frase, ¿la spoileamos o no la spoileamos? Un poquito, queremos un poco de spoiler. Bueno, podemos decir que algo que es muy interesante es que estamos un poco impregnando el monte en la bandera. ¡Apa! ¡Ajá! ¿Con qué mecanismos? Y acá tenemos a Mark, que es el artista de... Estamos imprimiendo en la bandera las texturas de acá del monte que encontramos alrededor de la casa de Santo Hidaro, imprimiendo tronquitos, hojas, pintando antes describir la consigna que lleva la bandera. Nada, muy entretenidas y re contentos, la verdad. Amigues, mi droga favorita es la amistad. Me encanta que estén imprimiendo este monte en esta bandera que seguro vamos a llevar contentes en esa marcha que no paro de imaginar. No esperaba menos de vos, Mark. Qué bueno encontrarte ahí del otro lado. Es una sorpresa maravillosa. Me había imaginado muchas preguntas, pero voy a pasar a la que me acuerdo porque, para variar, tomé muchas notas esta mañana y preparé mucho el programa y después me hice una siesta y me olvidé todas las notas, así que improvisanding, mi ciela. Recuerdo que quería charlar con ustedes sobre cómo es ser migrantes, queer, maricas, o como quieran nombrarse, me gustaría también que nos cuenten, en este territorio en el que es distinto sostener esta identidad y vernos, mirarnos y encontrarnos. Así que si me quieren contar un poquito de eso, me encanta. Bien. Bueno, es algo que lo venimos charlando bastante, por lo menos acá con Daro, con mi novio, y con amigues. Yo, por ejemplo, voy a particular porque estoy hablando yo. Vengo de La Plata, ¿no? Soy de Berazategui, pero del conurbano bonaerense, pero viví mucho tiempo en La Plata, donde me abrazó mucho la comunidad y la militancia LGBT, y ahí pude aprender y acompañar muchos procesos individuales y colectivos. Así que siento que un poco toda esa experiencia me acompaña acá. Y acá la verdad es que me abrazó re hermosamente el valle, descubriendo todos los monstruos hermosos que hay en el valle. De hecho, por eso decidí también un poco, más allá de que me enamoré. El amor. Me trajo el amor de mi novio acá al valle. También me trajo el amor de ver a tantos monstruos habitando acá y en comunidad. Qué lindo corazón, qué lindo escuchar eso. ¿Hay alguien más que quiera contar un poquito? Yo quiero... Sí, amigo. Quiero agregar que, bueno, habitar este territorio, yo hace 12 años que vivo en Trasla, y aproximadamente, quizás 13, y para mí, como una masculinidad trans y como parte del colectivo LGBT de siempre, en distintos formatos identitarios que fui transitando en mi vida, es súper necesario generar estos espacios de encuentro para nuestra comunidad y de tejer vínculos, de gestionarnos espacios donde poder hacer amistades, sociabilizar y también visibilizar que vivimos acá y que acá estamos, digamos. Y eso, en estos últimos años, lo vinimos haciendo y lo estamos construyendo entre, bueno, varias personas, la disidencia que habitamos el territorio. Pero bueno, en este momento, con la marcha, se está volviendo a gestar, sí, o a reforzar esta necesidad de encuentro, este... hacerlo autogestivamente, hacerlo desde nuestro colectivo, y es algo que es tan necesario que, no sé, nos da como un sentido de vivir, una alegría muy grande, súper importante. Sí, okay. sin duda es así. Quisiera que recordemos que mañana hay una reunión a las 19 horas en el Espacio de la Memoria de Villa Dolores. Para mí es importante nombrar que nos estamos encontrando ahí, porque justamente siento que si hay algo que estamos queriendo gestionarnos es esta historicidad de nuestra existencia, que es tan difícil de tocar, de materializar y de historizar por todo lo borrado, silenciado, violentado, y porque es difícil también construir historia desde una herida. Pero estamos reuniéndonos en el Espacio de la Memoria. No sé exactamente la dirección, chiquis, si ustedes la pueden dar ahora, me resirve. Que se están viendo... En las vías del ex ferrocarril, enfrente del Parque de la Vida, Y ahí también va a terminar la marcha con un festival en ese espacio. Y como vos decías, Ru, es súper importante y es fortalecer las redes con las organizaciones de derechos humanos y ser parte de eso, ¿no? Que nuestro colectivo sea parte y en la construcción de la memoria también. Así que está buenísimo. Y es el espacio de la Comisión de los Derechos Humanos ese. Buenísimo. Va a terminar la marcha y nos estamos juntando. Bien, contarles que la marcha va a ser el 29-11 a partir de las 19 horas. Vamos a hacer un recorrido por esta ciudad que nos acuna tanto como a algunos compañeros les reprime, y también construimos espacios para colectivizar estos dolores y para hacernos la segunda cuando ha pasado. Pero bueno, la marcha va a ser el 29-11 en Villa Dolores a partir de las 19. ¿Algo más que queramos compartir ahora, chiquis? Sobre la organización. Sobre la organización, contar lo lindo que está haciendo también, como los encuentros, y la diversidad también de personas que estamos yendo y participando, ¿no? Esto quizás quienes hemos venido de otros territorios, y eso, con distintas experiencias, y las personas que habitan acá desde hace mucho, desde su nacimiento, y con sus experiencias. Entonces está mixteando algo muy lindo desde ese lugar, y creándose, creo, desde eso, como es esa escucha, desde ese acompañamiento entre todos. Buenísimo, qué alegría. Yo debo confesar que mi presencia fue virtual y mañana va a ser mi primera reunión presencial en el espacio de la memoria para poder encontrarme con todo esto que vienen construyendo mis compañeros, pero creo que eso es lo fantástico de nuestras colectividades, que uno puede descansar en el amor de los otros y confiar en que lo estamos haciendo todos. Así que mañana nos abrazamos personalmente, amiguis, gracias por este tiempo, que siga la manufactura de esa bandera y estamos al habla prontito. Un abrazo grande. Abrazo, Ru. Abrazo, Ru. Es lo que dio. Ya está filmando. Bueno, en este vengo a incomodar. Además, les quiero contar que este jueves mi amiga Gema Ríos va a presentar su libro nuevo que se llama Rareza Silvestre, que les quería leer un pedacito porque me parece impresionante cómo ha ido construyendo nuestra amiga desde acá y desde sus viajes y desde su experiencia. Les quiero leer un pedacito que dice: me gusta que la naturaleza se guarde algunos secretos que el humano ni llega a descifrar. En el misterio está lo impredecible, como la noche que sirve para ocultar o revivir a las putas, a las trabas, a poetas y a aquellos corazones sensibles que no pueden con la claridad del día. Este librito nuevo de Gema Ríos se va a presentar este jueves a las 20 horas en la Biblio de los Hornillos. Estaremos con Marc Gus Galdeano leyendo algunas y compartiendo algunas partes del libro. Estarán en la música Paola Morán, Romina Peselato, Carmín Lupe. Y bueno, encontrándonos en este misterio que a veces hemos sentido, ¿no? Que si nuestros deseos son imposibles, seremos un misterio y recuperaremos esta noche para estar presentes. Me siguen escribiendo acá mis amigues que me dicen que... que obviamente invitamos a todes, todas, organizaciones y personas individuales a venir a la marcha. Estamos, me parece, necesitando y con ganas de encontrarnos desde las distintas luchas en las calles. Para mí fue re interesante también, porque esta es una cosa personal, pero siento que después de los resultados de las elecciones legislativas, justo lanzamos la convocatoria para la marcha, y creo que fue que estos resultados fueron un impulso para verdaderamente podernos encontrar y sostenernos en la fuerza de hagamos algo, uh-huh, encontrémonos. Y creo que a eso un poquito se debe que hay tal variedad en esta nueva gestión de esta marcha, que me tiene muy contento. Ya les contaré luego cómo es. Pero bueno, hablamos un montón, no suelo hacerlo tan largo y tan seguido, pero es porque hoy voy a tener un altar blasfemo para seguir hablando de la memoria y de cómo construimos memoria, las identidades LGBTQ+. Vengo armando este altar blasfemo todos estos programas que aquí mis compas me han estado acompañando. Es un altar blasfemo porque habla de personas de identidades diversas, latinoamericanas. Es blasfemo porque al mismo tiempo es divino y al mismo tiempo no lo es. Y porque hay muertas, hay vivas, hay desaparecidas en este altar, y para mí es importante traerlo y nombrar, por ejemplo, a cuántas personas que han pasado por nuestra historia y que jamás serán reconocidas en ningún altar si es que no lo inventamos nosotros mismos. Y el altar de hoy está dedicado a mi mariquita dulce favorita de estos tiempos, que es, aunque ustedes no lo crean, Juan Gabriel, chiquis. Y quiero que escuchemos un pedacito de una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo, porque creo que en esas pocas palabras que él dice hay mucho para destrabar y dialogar. Vamos a la entrevista. Cuando se va, lo que se queda es lo que dio. ¡Ya está filmando! Tenía 13 años y quería conocer la vida. Cantaba en las calles, las esquinas, afuera de los restaurantes, arriba de los camiones. Yo quisiera estar otra vez joven, pero recordar es volver a vivir. ¡Querida! Tenía la necesidad de trabajar y superarme. Con el estereotipo del cantante gachero. ¡Juan Gabriel! Pero la fama también tiene su precio. Había en mí mucha soledad. Y la soledad la hice mi amiga. Querida, hazlo por quien más quieras tú. ¿A dónde quería llegar? Bellas Artes. Hubo mucha resistencia, unas críticas. Y le sacaron mucho jugo a los medios amarillistas. No eran solamente las críticas de afuera, adentro no se quería. Como si yo tuviera la rabia. La cultura popular tenía su lugar, y este era el lugar de la alta cultura. Todos se vuelven locos. Bueno, mentí y bardié en mi edición apurada de hoy a la mañana. Se ve que estoy un poquito desconcentrado. Pero acabamos de escuchar, no suelo hacerlo, nunca recomendaría series de Netflix por principios, pero esta vez lo voy a hacer, ¿y qué? Porque puedo. Y porque para mí, estoy viendo esta serie de Juanga los domingos a la noche, y la verdad, siento que está muy bien hecha, principalmente porque Juan Gabriel, además de ser el artista que es y que nos llegó a muchos en distintos momentos, construyó una manera de poder ser quien era en un contexto terriblemente violento, viniendo de un contexto social además súper, súper, hiper vulnerable, y se armó muchas estrategias para poder llegar a perrear. Sí, es el primer mariquita que perreó en mesas de ricachones de los más poderosos mexicanos. Me parece que no hace falta decir que México tiene un índice de machismo muy alto y de violencia hacia las disidencias y las mujeres muy fuerte. Y Juan Gabriel se las arregló para llegar hasta ese lugar empezó cantando en la calle desde de un lugar muy, muy pobre, con una madre que además no, él mismo dice, no, mi mamá no podía conmigo y yo me las tenía que arreglar. Y empezó cantando en la calle hasta que llegó a ocupar estos lugares y a lentamente ir introduciendo cada vez más aspectos de su vida en el escenario, con unos trajes bellísimos de diva. De un registro aparte único de voz. Único, único de voz. Y siento que hay algo también para mí que hay que nombrar, que es que logró todo esto porque siempre construyó esta cosa de... está Juan Gabriel, que es esta estrella diva, y está su nombre, no quiero decir verdadero, pero se llama Alberto Aguilera, y él como que disociaba a estos personajes, ¿no? Y qué bueno que hay muchas identidades y muchas personas que hemos tenido que construir nuestra identidad a partir de poder desdoblarnos y ser, no sé, lesbiana en este espacio, pero cis en mi casa, o ser gay en mi trabajo solamente y cis en mi otro trabajo. Y creo que en la serie, además de que él mismo se filmó, tiene como una habitación entera del tamaño del piso, llena de archivo fílmico, porque se documentó toda su vida, y esto a mí me parece fantástico, porque construyó, él mismo dijo, si yo no filmo esto, no voy a poder dejar registro de esta vida tan dolorosa y tan fantástica al mismo tiempo. Verdaderamente me parece un artista que merece estar en este altar, y que además fue obviamente vilipendiado, acusado, todo el tiempo sin parar, así que bueno, me parece que ahora sí, Soli, podemos escuchar la segunda parte, que creo, vamos, deseo que sea la entrevista. A ver. Cuando uno se va, lo que se queda es lo que dio. ¿Ya está filmando? Tenía 13 años y quería conocer la vida. Cantaba en las calles, las esquinas, afuera de los restaurantes, arriba de los camiones. Yo quisiera estar otra vez joven, pero recordar es volver a vivir. ¡Querida! Cuando uno se va, lo que se queda es lo que dio. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Bueno, les debo esa entrevista que es fantástica, que me la acuerdo igual, voy a decir... Contala. Sí, la puedo contar porque la vi 200 veces. Un entrevistador está acosando a Luismi y le pregunta, la gente anda diciendo que vos sos gay. Y Juan Gabriel dice, perdón, ya se me mezcló todo. Juan Gabriel dice, mire, lo que se mira no se pregunta, corazón. Eso por un lado. Y después el entrevistador se incomoda y Juan Gabriel le dice, además, si usted me lo está preguntando con tanta insistencia, es porque le interesa. Le hago esa pregunta. ¿A usted le interesa saber si yo soy gay? Como confrontándolo a, bueno, si me lo preguntas es porque te interesa mi belleza. Claro. Bueno. Cambiando el lugar de la incomodidad, sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, hice llorar a mi compañera Vero, pero de la risa. Pero de la risa. Fue un programa fantástico. Lamento los errores técnicos de mi parte, pero bueno, así se va construyendo a través de esta fisura que también somos. Bueno, ha sido una columna fantástica. Estoy muy contento de estar acá. Y vamos a ir cerrando este Cuidando el Buen Vivir, el último de este año. Ha sido un verdadero placer estar acá con ustedes, compas. Creo que lo venía deseando desde hace mucho tiempo y lo pudimos lograr este año. Es muy valioso ir ocupando lugares e ir construyendo la lucha juntes. Lo sabemos, Ru. Hubo muchas intenciones, muchas ganas y se dio por suerte. Un placer enorme que estés acá en el programa. Aparte, nos enriqueces un montón con todo lo que traes. Súper agradecidas estamos. Y también de la presencia de Nicole, que no sé si la dejamos hablar mucho, pero... Sí, nos divertimos y solamente quería agregar que el humor en estos tiempos de crisis, la ternura como herramienta para vivir de una manera alegre, de la manera que nosotras queremos vivir nuestras vidas, no sobrevivir. Y para mí el encuentro con cada una de ustedes es una trinchera en sí misma, es alegría y es vida. Así que gracias por invitarme, gracias por hacer este programa y gracias por existir, compañeros. Título al libro, El amor en tiempos del PAMI. Es una invitación a las personas de mi edad para que sigamos teniendo sexo hasta que la muerte lo impida. El amor en tiempos del PAMI. El bastón y la renguera no serán impedimentos para tener sexo violento con algún viejo atrevido que tenga por bien vivido lo que lo ha dejado contento. Es cierto que con los años las cosas se hacen más lentas, pero si alguien me calienta, al Catresutra recurro y entre besos y susurros la libido se fermenta. El hombre se prende al Viagra, la mujer al lubricante, para llegar al instante del orgasmo placentero. Y allí comienzan los pero que agobian a los amantes. Ya desnudos y en la cama nos besamos placideces. Como tantas otras veces pasados de calentura, acomodamos posturas y el gran impulso aparece. Ya está todo preparado, no somos tan exigentes. Estoy estrenando dientes, una prótesis divina. Con ella muerdo en esquina para evitar accidentes. Siento el temblor de su boca acercarse a lo profundo. Tenemos breves segundos para dar justo en la nota, así que beso su chota para evadirme del mundo. Entonces la puta madre, mis dientes plastificados, se sueltan desaforados y en esa pija blandengue, para armar flor de cachengue, quedan apenas colgados. Mi amigo no entiende nada. Mira mis labios hundidos. Un desgarrador quejido anuncia el triste final. Todo termina muy mal y yo sin haber cogido. Bueno, nos reímos un buen rato, terminamos grotesca, ¿no? Qué tremendo. Pero todo, felices. Todo humor. Felices de haber terminado este ciclo tan importante. Nos parece que es muy valioso comunicar, muy valioso tener una radio comunitaria, tener voz de todas aquellas cosas que no se nombran demasiado. Nos encanta hacerlo, estar acá, así que súper agradecidas. Yo le voy a copiar una palabra acá al compañero Arru. Me gusta porque creo que somos un grupo de desobedientes. Y me así gusta, es. Me gusta. La desobediencia me parece que es necesaria, me encanta y me encanta compartirla con todos ustedes. Eso es. Bastante desobediente vos. Yo bastante, bastante. Pero me encanta. Esa creo que es una manera de resistir también, ¿no? Sí. Bueno, yo me despido muy agradecida de ser parte del Cuidando este año. Gracias por eso, por el espacio. Hermoso. Una gran adquisición, la Solita también. No, soy un objeto, pará. No, adquisición amorosa. Y abrazamos a Laura, que seguro nos está escuchando, sí. Nos mandó mensaje, también nos mandó mensaje la Chechu de Corralito, ahí te mando un besazo. Sí. Chechu, gracias las catas todas, abrazo para todas ustedes. Y bueno, y Laura nos dejó un temita también, un poco bizarro, un poco gracioso, un poco divertido para irnos bailando. Es de Sudor Marica y se llama Amor Planero. ¿Les parece que nos despedimos así? Me Dale. Encanta. Sí. Vamos con Amor Planero. Chau. Siento una devaluación emocional, sin paritarias el amor no me va a alcanzar. Colectivicemos el afecto,